La imaginación, la magia y el ocultismo. Elena Blavatsky. ¿Qué es la imaginación? Los psicólogos nos dicen que es el poder de un ástico modelador del alma, pero los materialistas la confunden con la fantasía. La diferencia radical que media, en efecto, entre la fantasía y la imaginación está admirablemente indicada por Wordsworth en el prefacio de sus baladas, y no es disculpable, en manera alguna, la actual confusión entre estas dos palabras, que suelen darse casi siempre como equivalentes. Pitágoras sostiene que la imaginación no es otra cosa que el recuerdo de precedentes estados espirituales, mentales y físicos, al paso que la fantasía es el mero y desordenado automatismo del cerebro material y, según la máxima enseñanza de la filosofía antigua, la idea eterna, esto es, la imaginación del anima mundi, que vivificó y moldeó al caos primordial. Por esto, de igual modo que el logos demiúrgico moldeó y dio forma a la materia cósmica, así el hombre, cuando alcanza plena conciencia de sus excelsos poderes, puede hacer, hasta cierto punto, lo mismo. Cifidias, amasando las partículas de arcilla, pudo dar la forma plástica a la sublime idea evocada por la magia de su facultad creadora o imaginativa. La madre que conoce su poder, puede modelar, en la forma que desee, al hijo que lleva en su seno. El escultor, ignorando sus verdaderos poderes divinos, produce sólo una figura inanimada, aunque admirable, mientras que el alma de la madre, violentamente afectada por su propia imaginación, proyecta ciegamente en la luz astral la imagen del objeto que le ha impresionado, y esta imagen resulta luego estampada por repercusión en el feto. Fournier, en su Fisiologie des systèmes nerveux cerebro-espinal, añade que si sabemos por la ciencia que un paso dado por nosotros en la Tierra afecta en una ínfima parte al propio equilibrio del universo, podemos imaginar que lo mismo acaecerá con aquellos movimientos vibratorios que acompañan al pensamiento. Así, el éter cósmico, o luz astral de los cabalistas, debe estar lleno de semejantes fotografías continuas de todo cuanto ocurre, pudiendo decirse que una no pequeña parte de la energía del universo debe estar empleada en la producción y conservación de semejantes pinturas. El doctor Mahendie, en sus Précis élémentaires de Physiologie, admite la influencia de la imaginación en la producción de deformidades o teratologías entre los animales. El nacimiento, por ejemplo, de polluelos con cabeza de halcón, le explica por la teoría de que la aparición del enemigo hereditario de la raza gallinácea, obró sobre la imaginación de la gallina y comunicó así a la materia del germen ciertos movimientos determinantes del fenómeno. Tal es la experiencia de cuantos se dedican a la cría de animales, y ello está comprobado por Columela, Jonath y tantos otros. Catalina Crowe, en su célebre obra Naive Side of Nature, diserta extensamente, con demostraciones adecuadas, acerca del poder de la mente sobre la materia, y con este asunto se relaciona el fenómeno de los estigmas, o señales concordantes, que aparecen en el cuerpo de personas de imaginación exaltada. En el caso de la extática tirolesa Catalina en Mierich, y en otros muchos, las llagas de la crucifixión, producidas por sus éxtasis, según se dice, eran perfectamente reales. Igual se cuenta de dos señoritas polacas que contemplaban desde su ventana una tempestad. El rayo cayó cerca de ellas, fundiendo el collar de oro que llevaba la una, y una reproducción exacta de la forma de aquel quedó estereotipada en el cuello de esta. La otra joven, aterrorizada por el accidente acaecido a su compañera, quedó paralizada del susto y, a poco, la misma señal del collar impresa sobre la garganta de su compañera, apareció también en la suya y perduró largo tiempo. El doctor alemán Justino Skerner refiere este caso, aún más extraordinario en los días de la invasión francesa, un cosaco acorraló a un francés, trabándose entre ambos una lucha a muerte, de la que el francés resultó mal herido. Una persona que se había refugiado en aquel sitio aterrorizada, se impresionó de tal manera, que cuando llegó a su casa presentaba heridas análogas en su propio cuerpo. En estos casos, como en todos aquellos en que sobrevienen trastornos orgánicos y hasta la muerte merced a una súbita acción de la mente sobre el cuerpo, Magendie no podría hallar otra razón explicativa distinta de la imaginación, y si él fuese ocultista, al estilo de Paracelso o Van Helmont, este problema no le resultaría problema, porque comprendería que el poder de la voluntad y de la imaginación humanas, consciente aquella e inconsciente esta, actuando sobre el éter universal, puede determinar trastornos, tanto mentales como físicos, no sólo sobre víctimas escogidas de intento, sino también, y por acción refleja, sobre uno mismo, sin darse cuenta de ello. Uno de los principios fundamentales de la magia es el de que, cuando una corriente de este fluido sutil no es impelida con la fuerza suficiente para alcanzar su objetivo, o en él encuentra fuerte obstáculo, reaccionará sobre el individuo que la ha lanzado, al modo como la pelota retorna hacia la mano que contra el muro la dirigió. En apoyo de esto se citan muchos casos de personas que, al pretender pasar plaza de hechiceros con sus malas acciones, fueron víctimas ellos mismos de sus propios intentos. Deleuze ha coleccionado en su biblioteca du magnétisme animal cierto número de hechos notables tomados de Van Helmont. Se dice que hay hombres que pueden causar la muerte de un pájaro mirándole durante un cuarto de hora con la imaginación dirigida hacia el deseo de que muera, cosa confirmada por Rousseau en sus propias experiencias de Egipto y de Oriente, puesto que así pudo conseguir dar muerte a varios sapos, hasta que una vez que quiso repetir la prueba el león y el sapo, viendo que no podía sustraerse a su mirada, dio una vuelta en redondo, se hinchó y se quedó a su vez mirando fijamente hacia su dañador, con lo que Rousseau experimentó una debilidad tan grande que a poco se desmaya. Durante algún tiempo temió hasta por su vida. Pero, volvamos a la cuestión de la teratología. Wierus, en su obra de Prestigis Demonum, cuenta que a cierta mujer embarazada la amenazó su marido diciéndola que tenía al diablo en el cuerpo. El terror de la madre fue tal, que el niño nació deforme. En la obra demonológica de Tramatus se refieren análogas monstruosidades respecto de cierta criatura nacida en San Lorenzo, Indias Occidentales en 1573, monstruosidades confirmadas por el testimonio del entonces duque de Medina Sidonia y consignadas en la célebre obra de Henry More acerca de la inmortalidad del alma, donde se dice que el niño en cuestión, además de sus horribles deformidades en boca, nariz y orejas, ostentaba dos carnosidades en forma de cuernos sobre su cabeza, largos pelos, como cerdas, un doble ceñidor, una especie de bolsa de carne en la cintura y una como campanilla carnosa en la mano izquierda, todo al tenor del conjunto absurdo y diabólico de cierto hechicero indio a quien la embarazada contemplara horrorizada danzar en una de las clásicas fiestas brujescas de esta clase de gentes. No queremos fatigar más al lector con el relato de nuevos casos teratológicos sacados de las obras de los clásicos antiguos para confirmar nuestro acierto de que tamañas aberraciones se deben a las acciones recíprocas entre la imaginación de la madre y el akasha o éter cósmico, que dirían los orientales y Van Helmont. El archaens, o principio vital cósmico de este último, no es otra cosa que la luz astral de los cabalistas y el éter universal de la moderna ciencia, y ciertamente que si las marcas más insignificantes del feto en los casos referidos y en mil otros no son debidas a la imaginación de la madre, ¿a qué otra cosa podría atribuir el profesor Magendie la formación de las escamas córneas, cuernos de cabra y el pelaje propio de los animales, que hemos visto caracterizando a tan monstruosa progenie? Verdaderamente que la relación en que se hallan entre sí el feto y la madre es bien poco diferente a la del inquilino respecto de la casa, de cuyas condiciones depende su calor, su bienestar, su salud y su vida. Demócrito de Abdera nos enseña que el espacio entero está lleno de átomos, y nuestros astrónomos nos muestran a estos átomos juntándose para formar mundos y después las razas mismas de los seres que han de poblarlos. Sí, pues, en la voluntad y en la imaginación humanas existe una potencia que, concentrando corrientes de estos átomos sobre un punto objetivo, pueden moldear un niño, al tenor de las impresiones sentidas por la imaginación de la madre. ¿Por qué no ha de ser creíble también que estas mismas potencias, por una especie de inversión o cambio de signo de tales corrientes, puedan disipar y destruir cualquier parte y hasta el cuerpo todo del ser que aún no ha nacido de su seno? Viene aquí, pues, el problema de los falsos embarazos, que tanto ha preocupado lo mismo al médico que a sus pacientes. Si la cabeza, el brazo y la mano de los tres célebres casos teratológicos relatados por Van Helmont pudieron desaparecer por efecto de una emoción de espanto de la embarazada, ¿por qué no ha de poder la misma u otra emoción ser causa de una total disociación y extinción del feto en la llamada falsa preñez? Tales casos, aunque muy raros, ocurren realmente, dejando burlada, de paso, a la ciencia. Aunque en la sangre de la madre no circule efectivamente ningún disolvente químico capaz de disociar los elementos del feto sin destruirla a ella misma, es un hecho que, como dice el escéptico Dr. Fournier al relatar con desconfianza aquellos casos, ante esta extraña serie de fenómenos, nuestro papel es el de meros historiadores, pues que al tratar de hallar razones científicas para ellos, tropezamos, como de costumbre, con los inescrutables misterios de la vida, y a medida que avanzamos en nuestra investigación, advertirnos más y más que aquello es para nosotros un terreno vedado. Desde la aparición del espiritismo, los médicos y los experimentadores se encuentran más dispuestos que nunca a tratar a grandes filósofos, como Paracelso y Van Helmont, como unos embaucadores supersticiosos y charlatanes, y a ridiculizar frívolamente sus nociones acerca del Arceus cósmico del Anima Mundi, con todos sus demás conocimientos cosmológicos y antropológicos. Y, sin embargo, ¿qué progresos positivos ha logrado la medicina desde aquel día en que Lord Bacon la clasificó entre el grupo de las ciencias conjeturales, por contraposición a las ciencias exactas? La psicología es una rama científica casi desconocida hasta ahora, al decir de las mayores autoridades en la materia, y la fisiología, según la gran autoridad de Fournier en el prefacio de su erudita obra Physiologie du système nerveux, a poco que profundicemos, nos lleva a un terreno en el que notamos que no solo está por desarrollar la fisiología del cerebro, sino que del propio sistema nervioso no existe fisiología alguna. Cierto día oímos decir a un sabio académico francés que haría con gusto el sacrificio de su propia reputación, a trueque de borrar de la memoria de las gentes el recuerdo de los infinitos errores y equivocaciones ridículas de sus colegas, y tiempo vendrá, en efecto, en que los hijos de los hombres de ciencia se avergüencen y renieguen del degradante materialismo y ruin criterio científico pasional de sus padres. La simple ilustración intelectual no puede reconocer lo espiritual. Así como el rayo del sol apaga el brillo del fuego, del propio modo el espíritu ofusca los ojos de la mera inteligencia. Cuán fielmente el propio racionalista Leti ha pintado la inconsciente propensión de los hombres de ciencia a burlarse de todo lo nuevo, recibiéndolo siempre a buena cuenta con la más escéptica incredulidad. Saturados de la frivolidad de moda, así que conquistan un puesto en las academias, dan un cuarto de conversión y se tornan en perseguidores de los que vienen detrás de ellos. Es una circunstancia bien curiosa en la ciencia, dice Oui, que el propio Benjamin Franklin, que experimentó el ridículo de las academias a causa de las tentativas que hizo para identificar la electricidad con el rayo, fuese luego uno de los del Comité de Sabios que en 1784 examinaron los principios del naciente mesmerismo y lo rechazaron de plano como una ridícula farsa. Nuestros filósofos, en conjunto, son los herederos del fracasado método de inducción aristotélica, con el cual el estagirita llegó a la conclusión de que la Tierra estaba en el centro del universo, mientras que su maestro Platón, perdido en el laberinto de las vaguedades pitagóricas, estaba perfectamente enterado del sistema heliocéntrico. Juzgándolos, pues, aquellos, por el modo como tratan al arcaico saber, nos vemos obligados a sospechar que tan elevadísimo y respetable asociación nuestra abriga sentimientos sumamente mezquinos hacia aquellos sus hermanos mayores de la antigüedad, como si tuviesen siempre en sus mentes y corazones aquel refrán famoso que reza: quita el sol, y al punto verás lucir a las más pequeñas estrellas. Constantemente se habla de la magia de la imaginación. Al hablar, pues, de la imaginación, debe antes hablarse de la magia. Mago, magiano, provienen de mago mara. Esta palabra es la raíz también de la palabra mágico. El Mahatma, el de la grande alma o espíritu en la India, tenía un sacerdote en los tiempos prevédicos. Los magos eran los sacerdotes del dios fuego, el éter trascendente.